La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y ahora sí, como cada miércoles, estamos recibiendo a Jorge López Sáez de Europa. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Daniela. Un gusto, como siempre. Con mal tiempo o buen tiempo, según se vea, en todos los países de Europa. Esta semana me ha tocado viajar. Y donde no hay lluvia torrencial, hay nieve copiosa. O sea que esta es la realidad del invierno. En algunos lugares, Daniela, te comento, con serios problemas, como en el sur de España, incluso el norte de Marruecos, con graves problemas de inundaciones, y en el centro-norte de Europa con unas copiosas nieves que, según la gente que decía allí hace muchos años, está siendo demasiada cantidad para lo que se espera normalmente en esta fecha, ¿verdad? Sin dudas. Y bueno, Jorge, para ir arrancando con temas que nos mandabas, está el tema de Mercosur y la Unión Europea y todo el tema de la inmigración, ¿no? Sí, el Mercosur importante porque nos afecta en Uruguay especialmente. Recordemos a la audiencia que el tratado que se firmó en Asunción hace unas semanas no se ha puesto todavía en funcionamiento porque se ha recurrido legalmente en algunos países de la Unión Europea, ¿no? Hay una cláusula que indica que incluso el gobierno de la Unión Europea sí lo puede aplicar de un modo cautelar. Aparentemente podría suceder en marzo, pero también es cierto de que de un modo cautelar, repetimos la palabra, también se puede congelar. Hay tres países que están muy, muy enojados con este tema a nivel gubernamental, que son Francia, Polonia y Hungría, pero el malestar agrícola y ganadero, como decimos todos los miércoles, es enorme. Hace un par de días miraba una manifestación muy importante de agricultores y ganaderos en Santiago de Compostela, en Galicia, pero está siendo una constante en el sur de Bélgica, en Francia, toda la zona Alsacia. Es decir, que hay protestas generalizadas. Incluso los analistas políticos, el domingo pasado hubo elecciones en una región española que se llama Aragón, que la componen tres departamentos, tres provincias, son Zaragoza, Teruel y Huesca. Y bueno, en algunos pueblos se ha llegado a decir que el resultado electoral, como digo, en algunas localidades muy agrícolas, también obedecía al descontento grande que hay con el acuerdo con el Mercosur. Por tanto, la posibilidad de que se ponga en marcha en marzo está en la mesa, pero no está todavía para aplicar. Como digo, los gobiernos saben positivamente que para amplios sectores de la agricultura y la ganadería europea va a tener una repercusión letal, si no, no estarían manifestándose tantos miles de personas, ¿no? Bien decís, con el tema de la Unión Europea, hemos hablado alguna vez, Daniela, de cómo se está gestionando la Unión Europea el tema de las personas que llegan a la frontera, es decir, a la migración. Y hemos dicho más de una vez, de un modo escandalizado, cómo hay países como Dinamarca, se me ocurre ahora, pero son más Italia en Albania, Dinamarca en un país africano, alquilan lugares o cárceles para espacios para que colocar allí a los emigrantes que quieran ingresar en los países europeos. Eso, que al principio es como un campo de concentración, que nos parece humanamente una barbaridad, son malos tan malos los tiempos que corren que ha empezado a discutirse de un modo legal dentro del marco de la Unión Europea, ¿no? Y de hecho se habla ya abiertamente esta semana, y por eso lo saco a colación, se habla abiertamente de hacer reformas para hacer legal que haya centros de internamiento, lo llaman ellos, fuera de las fronteras de la Unión Europea. Es decir, que por decirlo de un modo más clásico, yo creo que más correcto, se trataría de campos de concentración de los países de la Unión Europea, donde van a almacenar, eso por decir horrible, hablando de seres humanos, a personas que quieran ingresar a la Unión Europea, pero que no tengan los papeles adecuados, o que la Unión Europea disponga de que tienen que estar ahí. En realidad, lo que quieren los países de la Unión Europea, los gobiernos, es que tengan ahí un espacio para elegir a las personas que les puedan ser útiles. Estamos ante, y luego hablaremos de ese tema, estamos ante una semana donde se ha puesto en la Unión Europea, negro sobre blanco, el tema de la natalidad y de la inmigración y de los oficios. Te aseguro que es muy complicado en cualquier país de Europa, y cuanto más al norte, peor, encontrar un plomero, un electricista, alguien que trabaje en la construcción. Y bueno, los países saben que tienen que venir, que tienen que llegar emigrantes, pero al mismo tiempo la emigración está mal vista porque, sobre todo los sectores conservadores, reaccionarios, ni hablar la extrema derecha, porque parten de la base de que la gente viene, y como es natural y lógico y estupendo, viene con sus tradiciones, con su cultura, con su gastronomía, con sus religiones, con etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, la extrema derecha, Daniel, habla de una invasión, literalmente, ¿no? Una invasión que hay que protegerse. Llama la atención, por tanto, lo de los campos de concentración. En este caso no son campos, sino espacios para concentrar a emigrantes. Con toda naturalidad, se va, Italia ha presionado mucho, y Dinamarca también, para que no cometer ellos un delito y que sea, por tanto, que se ajuste a la ley el hecho de trasladar a personas no nacidas en la Unión Europea a estos lugares, ¿no? Jorge, buen día. Bueno, en otros temas, quedándonos en la realidad de Europa, por supuesto, Alemania está consolidando, si se quiere, un camino que vos ya lo habías mencionado varias veces con nosotros, que es el de apostar por el rearme, ¿no? Y la intensificación de su capacidad bélica. Ahora con la construcción de drones, que incluso se habla también de la participación de la inteligencia artificial, este tema que también varias veces vos nos has traído aquí a la mesa. Efectivamente, Emiliano. Más de una vez hemos comentado que se ha abierto como un semáforo verde para que Alemania sea potencia armamentística, que había quedado, digamos, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, en un gran paréntesis por razones obvias, y se ha habilitado, como digo, ese semáforo para que la industria armamentística levante la economía alemana, como lo ha hecho, lamentablemente, algunas veces en el Reino Unido y fundamentalmente en Estados Unidos. La industria armamentística juega ese rol de, ante las crisis, hay que hacer guerras, hay que vender armas y hay que levantar la industria, porque al igual que la construcción, detrás de la, o al lado, a los costados de la industria armamentística hay cientos de miles de puestos de trabajo. Alemania ahora está absolutamente desbocada en ese terreno, es decir, la industria armamentística está jugando un peso decisivo y quiere seguir siendo, como decimos vos y yo, mira, el capitán del equipo, y tal es así que han llegado a un acuerdo con Ucrania, ni más ni más menos, para fabricar drones para la guerra. Digo, es toda una novedad que la industria armamentística ponga al servicio del gobierno alemán y de la economía alemana la fabricación de drones. Alemania es una potencia industrial, es una potencia tecnológica, eso no hay, que no hay, va a ampliarse, como bien decís, se va a desarrollar a partir de la IA, de la inteligencia artificial, y bueno, por eso se entiende a que Alemania mantenga unas excelentes relaciones con Israel, con el sionismo. No hay país en Europa que tenga mejores relaciones con Alemania, con Israel, que Alemania. Y es decir, bueno, puede decirse que tienen como una deuda histórica, y qué deuda, ¿no? Después del Holocausto, pero va más allá. Se trata de una complicidad absoluta con el genocidio sionista al pueblo palestino. Alemania encabeza esa triste lista. Ahora la fabricación de armas es profeso para Ucrania, ubica perfectamente el punto de la economía alemana donde quieren estar, ¿no? Es decir, van a intentar levantar la economía a partir bueno, de la fabricación de armamento para conflictos bélicos. Y por eso digo Israel y por eso digo Ucrania. Los acuerdos con Ucrania se han firmado estos días. Y bueno, no creo que Ucrania pague en plata, como se suele decir, pero sí en materias primas que de Alemania les hacen falta, ¿no? Jorge, en otros temas que nos enviabas es, bueno, cómo Suecia está generando un endurecimiento de requisitos para poder acceder a la ciudadanía sueca. Y también se habla de que si hay gente de migrantes que no hablan el idioma o no entienden cómo funciona Suecia, estarían prohibidos para obtener la ciudadanía. Correcto. Suecia, siempre decimos también que junto con España e Italia están especialmente hermanados por razones históricas de los últimos años a Uruguay, ¿verdad? Bueno, Suecia con su gobierno ha decidido endurecer, como bien decís, los requisitos para obtener la ciudadanía. Antes se decía, hablaba de 5 años, es decir, de residencia, ahora ya van a empezar a exigir 8. Y como también bien decís, bueno, hay que saber sueco, habrá que saber sueco perfectamente para obtenerlo. Y bueno, tener también, y eso va a ser capaz que hasta más complicado, tener un respaldo económico legal, me explico, que tengas un salario, un sueldo, un estadio de cuenta superior a $2.300 al cambio sería, por mes, para empezar a hacer la tramitación, ¿no? Muchas veces, Daniel, hemos comentado que cuando, que creo que es una mirada equivocada cuando aparecen, por ejemplo, elecciones y vemos, uy, la extrema derecha ha sacado el 12, el 14 o el 18% en tal o cual país. En realidad, es mucho peor que eso, porque es la ideología de la extrema derecha asumida por lo que hasta hace 15 días no era extrema, aunque fuera derecha, incluso por sectores que siempre han vendido que eran sectores progresistas. Es decir, se ha impregnado los programas electorales de organizaciones de centro derecha o de centro izquierda, como queramos llamarlo, de una ideología mayoritaria en la sociedad para no perder, digamos, su estatus político y sus parlamentarias y parlamentarias, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque digamos hay una mayoría política de partidos políticos en Suecia que están a favor de esto. Es decir, que no es solo, uy, dos locos y dos locas de extrema derecha que quieren no. Es decir, la guerra contra la emigración, como decíamos antes, aún sabiendo que hace falta, como decíamos también antes, la necesidad, que tiene la necesidad de mano de obra, es una guerra total que tienen contra los emigrantes. Entonces, van a intentar que bloquearlo, van a intentar hacerlo muy complicado, o ya lo están haciendo, para ingresar a cualquier país. Es decir, leía hace no está digamos en el menú de hoy, pero leía un informe muy interesante también de cómo ha cambiado en 7, 8 meses la situación en Portugal, que atrajo a miles y miles de brasileños que hacen falta, que están trabajando, pero la llegada de la extrema derecha al Parlamento ha supuesto que un contagio que va a ser imposible casi a los inmigrantes, en este caso portugués, brasileños, que hablan portugués, de la llegada a Portugal. ¿Por qué? Porque se ha generado una especie de odio social hacia esa migración, la migración brasileña y la migración angoleña. Y bueno, pues por eso digo, si no hace falta que la extrema derecha tenga la mayoría del Senado y la mayoría de la Cámara de Diputados para que sus ideas se plasmen, ¿no? Por eso decimos lo de la necesidad de denunciar, en este caso en Suecia, que se asume el ideario de la extrema derecha y se dificulta la llegada de migrantes que por otras partes, como decíamos y repetimos, hacen falta, ¿no? ¿Qué está pasando en Noruega, Jorge? Tema Epstein, que también envuelve ahí a las autoridades de ese país. En Noruega, que es un país tranquilo y que Sí. aparentemente no hay muchas noticias, y con un poder adquisitivo grande, una renta per cápita enorme, porque bueno, encima están exportando petróleo y gas y han encontrado yacimientos, o sea, es un país muy, muy rico, como digo, con un per cápita individual muy, muy grande. Están escandalizados porque, bueno, el depredador o terrorista sexual, como se le quiera llamar, de Epstein y su conglomerado mafioso que creó, afecta y de qué manera a Noruega. Denunciábamos en la semana pasada que, bueno, una persona muy cercana a la casa o dentro de la Casa Real, como la princesa Mette-Marit, aparece en los papeles de Epstein, ella está saliendo prácticamente todos los días a explicar cuál es su relación que tuvo con este individuo. Siguen apareciendo archivos donde aparece ella, pero no queda ahí la cosa. Hay más gente. Hay en este caso altos ejecutivos, altas representantes del gobierno noruego que han estado involucrados en la extorsión o en los favores que daba Epstein en su isla famosa, ¿no? Ha llegado incluso a Jagland. Jagland es el ex primer ministro, ojo, ex primer ministro de Noruega, ex canciller de Noruega y ex presidente del comité del premio Nobel. O sea, lo máximo de lo máximo ha sido Jagland, y también aparece, digamos, ensuciado por su presencia con Epstein. Pero hay más, es decir, hay varias personas de la élite absoluta política noruega. Y bueno, por eso decía la introducción que hacía, es decir, en un país donde todo aparentemente es tranquilo, es decir, estaría bueno que vieran las tapas de los diarios noruegos, porque están como escandalizados, pero al por mayor, porque no se esperaban que su, como digo, su élite política, diplomático, exministros, de primeros ministros, la Casa Real, estuviera involucrado en los asuntos relacionados con Epstein, que como sabemos se suicidó en la cárcel o lo suicidaron, eso nunca, todo el momento no lo sabemos bien, y era íntimo amigo de Donald Trump, y a partir de ahí baja el resto del país. Se han encontrado millones de archivos, están siendo leídos pormenorizadamente, y en varios países de Europa está afectando, como digo, a la élite y a las monarquías. Es decir, el grado de corrupción y de decadencia de las monarquías queda otra vez perfectamente plasmado. El ejemplo, Noruega, ¿no? Uh-huh. En otros temas que nos enviabas, Jorge, es, bueno, Francia, que está tomando medidas para fomentar por el plan contra la infertilidad, ¿no? Exactamente, como decíamos antes. Se ha puesto sobre la mesa esta semana, Daniela, la inmigración. Es decir, ¿qué proyección de país tiene países como Francia, como España, como Italia, como Alemania, dentro de 25 años? Y lo que se encuentra es una población muy envejecida, extremadamente envejecida, con imposibilidad de poder pagar pensiones, jubilaciones, etcétera, porque tienen las pirámides demográficas absolutamente invertidas. Bueno, y el gobierno francés no se le ocurrió otra cosa que mandar una carta para que la gente tenga niños, tenga hijos, ¿no? Recordemos que Francia es la segunda potencia europea y la séptima del mundo, ¿eh? No es, y claro, la historia es que como no se quieren, la mayoría no quiere inmigración, es muy simpático, por no decirlo de otra manera, que Francia mande una carta a las casas para, no sé si indicarán cómo, pero por lo menos que tengan hijos las familias. Bueno, saltándome de Europa, pero sobre el mismo tema, en Corea del Sur, estos mismos días, hace 3 o 4 días, se planteó en el Parlamento la posibilidad de, en cuestiones rocambolescas, importar mujeres para procrear. Es decir, es el mismo problema que tiene Corea del Sur, otra economía capitalista desarrollada que se está quedando demográficamente atrasada. Por tanto, qué problema y qué contradicción la necesidad de aumentar la población, pero que no sea vía emigración. Porque, según los sectores conservadores y reaccionarios, cambiaría, que si ellos hablan, como repito, como de una invasión, y cambiaría, digamos, el organigrama ideológico religioso de los países europeos, ¿no? Francia, con esta medida, que por cierto, no quiero olvidar de que se le ha preguntado a Macron sobre Groenlandia, que es un tema que tenemos que seguir en desarrollo, como se dice, actualizado, y Macron ha dejado caer, y eso que es un gobierno muy conservador, diciendo que bueno, que esta semana ha estado parado el tema de Groenlandia porque Estados Unidos, o sea, uno de sus grandes aliados, está haciendo chantaje con el tema, es decir, está haciendo el tema de aranceles, y si no sacan la carta de Groenlandia. La dinámica de la política exterior de Donald Trump está siendo esa, ¿no? De chantajear con aranceles, sí. Y si no, mando los helicópteros y los misiles, ¿verdad? Jorge, en el Reino Unido, bueno, el primer ministro Starmer ahí en una situación complicada muy actualmente. Los dos a la vez, muy complicada. Recordemos que como estaba el Partido Conservador de Boris Johnson, de Theresa May, etcétera. Sí. Inglaterra vio en los laboristas la gran salida, ¿no? Es decir, por fin se van los conservadores, llegan los Labour, que van a gobernar de un modo decente. Bueno, han pasado relativamente poco tiempo del triunfo de Starmer, del Partido Laborista, con una mayoría histórica en las cámaras. Sí. Y bueno, podemos decir ya, Emi, que está absolutamente amortizado. Sí. Es decir, que los propios diputados y diputadas, los parlamentarios, los comunes, como se llaman en el Reino Unido, ya lo han puesto, digamos, en la diana de para que esa pareja. Tiene muchísimos problemas. También el de Epstein, es decir, nombró un embajador en Estados Unidos por vía de un asesor que estaba comprometido con el tema también del terrorista sexual. Y esto le está pasando factura, pero no solo eso, es decir, hay muchos temas en el Reino Unido que no le están perdonando a Starmer, y por eso sus propios diputados lo están, no lo están cuestionando, es decir, las declaraciones que hacen es que se vaya, es decir, sí. Directamente, y se trata de un, entre comillas, un compañero, ¿no?, de bancada, ¿no? Una de las cosas que se dice es también el presupuesto que está haciendo para mantener las inversiones que nunca ayudas a Ucrania, pero también otras muchas cosas, las privatizaciones, la acción absolutamente represiva contra Action Palestine, que tiene, como sabemos, ha tenido a varios jóvenes militantes solidarios con la causa palestina presos y en huelga de hambre. Digamos, las acciones de la policía son especialmente represivas contra cualquier manifestación de esta organización. Es decir, que a esto se ha sumado en las últimas horas que sus aliados escoceses del Reino Unido, los laboristas escoceses, abiertamente han pedido que renuncie. Esa es la situación. Es decir, cualquier diario o cualquier emisora, incluso la BBC inglesa, hablan de una traducción que podríamos decir que está, para nosotros, de que está en la cuerda floja, ¿no?, en el abismo de tener que dimitir, ¿no? Esa es la realidad de Starmer, y que sus propios diputados, sus propios compañeros, no toleran más, es decir, la presencia de Starmer, por lo cual es una brecha enorme, y máxime, y repito, con una mayoría enorme que tiene en el Parlamento de los Labour, el Partido Laborista. Los últimos resultados electorales, cuando fueron las últimas elecciones, le otorgaron una mayoría tremenda, pues muchísimos de esos diputados le han retirado hasta la palabra, es decir, no quieren saber más nada de Starmer, y bueno, no sé si va a dimitir, no creo que convoque elecciones, pero bueno, tiene el ambiente muy, muy, muy en su contra, y vamos a estar atentos también. Jorge, nos quedan poquitos minutos y todavía tenemos que hablar de Italia, de Suiza, de Países Bajos. ¿Cómo podemos sintetizarlo todo esto? Sí, sintetizado en Italia, como sabemos, están, digamos, los países latinos como Uruguay, en América Latina, no, por razones obvias y climáticas, no se esté participando. Sí. Se están desarrollando los Juegos Olímpicos de Invierno, sí, que congregan a cientos de miles de aficionados. Y bueno, la gran noticia que se desarrolla en Milán, y la gran noticia es las protestas que ha habido y que está habiendo. Bueno, el gobierno de Italia, han sido tan duras la represión y tanta cantidad de gente protestando por las detenciones, porque que agilizó, fíjate de mí, la ley y cómo viene la mano, ¿no? El gobierno italiano ha dictado una ley de detención preventiva, es decir, que si sospechan de que hay un ciudadano, una ciudadana que pueda ir a manifestarse o pueda ir a protestar 12 horas antes de la concentración, lo puede detener. Eso se llama nazismo. Es decir, que eso se ha habilitado para poder reprimir las protestas de los Juegos Olímpicos, ¿no? Recordemos que el vicepresidente Biden de Estados Unidos ha sido abucheado en la propia competición. Y lo que comentábamos, creo que la semana pasada con Daniela, la presencia escandalosa de los ICE, del sistema este represivo, la institución represiva creada o utilizada por Donald Trump como una herramienta nazi, en realidad, de detención de gente. Digamos que el ambiente está cargadito en Milán, ¿no? Y bueno, rápidamente más, me llamó mucho la atención que en Suiza se han manifestado más de 5.000 personas a favor de la televisión pública. Qué bueno esto, ¿no? Es decir, en realidad hay un canon que pagan anual de unos 300, de, perdón, de 200, de $370 para cada familia para mantener la televisión pública, y el gobierno la quiere como un primer paso para privatizar o descuartizar la televisión pública, quiere bajar a 225, y la gente salió a protestar que no, y quieren pagar los $370. En realidad también hay un tema de cultura italiana, es decir, es una de los idiomas que se hablan en Suiza, francés, alemán e italiano, aparte del propio helvético, la comunidad italiana, que habla italiano, ve en la televisión pública la posibilidad de mantener su cultura y su tradición y su idioma. Fundamentalmente se ha manifestado esta tradición, pero llama la atención, ¿verdad?, de que salgan a la calle a tanta gente a apoyar la televisión pública y a apoyar de que no le descuenten la mensualidad que pagan, que quieren seguir financiando a la televisión pública. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, hay un referéndum sobre ese tema. Y no sé si me olvido de algún tema, porque me recuerdes y... Estaba lo de Países Bajos, el tema de la carne. Sí, los Países Bajos, que nos afecta de modo indirecto. Ha empezado una campaña, la viví la semana pasada y era muy interesante, sobre todo para un rioplatense, que se va a prohibir la publicidad de la carne. Hay toda una campaña del gobierno y de las instituciones para que se consuma mucho menos carne, porque dice que hay que cambiar los hábitos por aquello de la agenda verde y que hay que llegar en pocos años, ellos lo datan de unos 10 años, hay que llegar que la población consuma el 50% de comida vegetal, dado que la carne perjudica a la salud, dicen ellos, y sobre todo al medio ambiente. Así que me llamó la atención, digo, va a bajar la importación de carne de Holanda con esta campaña, que por cierto es muy agresiva, porque digamos sale la publicidad incluso en televisión para que la gente consuma menos carne. No que no coma, pero sí que consuma menos. Que venga acá a decirlo, a ver si se anima. Por eso lo decía, va a tener que hacer imágenes de los asados nuestros. Bueno, Jorge, nos quedamos sin tiempo. Como siempre, te agradecemos mucho por toda esta información y, bueno, quedan temas planteados para seguir conversando la semana próxima. Bárbaro. Un saludo a la audiencia y a los compañeros de la 36. Abrazo. Chau, chau. Gracias.